carrera de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, pues que pate en quince y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, pues que pate en quince y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias. 10 dirigentes deportivos conocen la política nacional del deporte. Inviten a participar en la corrida familiar del Maule. Además, la PDI de Talca detiene a uno de los autores del asalto a Pullman Cargo, aquí en Talca. Un detenido por carabinero escapó desde el tribunal de Curicó. Natación maulina finaliza con 12 medallas en los Juegos de Coquimbo. El detalle de esta y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente a este día viernes 11 de septiembre del 2015. Saludando a quienes a esta hora están trabajando y se están informando con la Radio Fantástica. Vamos a ir de inmediato a las informaciones en la presente edición. En el Centro Cultural de la Comuna se realizó el diálogo ciudadano con representantes del mundo deportivo con el objeto de conocer y mejorar las políticas deportivas en que el Estado chileno realiza en los próximos 10 años. El Ministerio del Deporte, en conjunto con la División de Organizaciones Sociales 2, son las encargadas de difundir y recoger las opiniones de los actores locales, de los cuales serán prioritarios el momento de desarrollar esta política. El Seremi de Gobierno, en la Núñez, valoró el compromiso de los ciudadanos y dirigentes deportivos en la elaboración de estas iniciativas. Sí, a los dirigentes deportivos y sociales de la organización de la sociedad civil en general, apoyado fuertemente por el municipio, que tiene una agenda importante en esta materia, que prioriza la actividad física. Eso nos parece muy relevante y vemos como con entusiasmo quieren participar en la elaboración de esta o mejoramiento de estas políticas de aquí a 10 años. Nosotros lo que queremos hacer, y así nos mandata la presidenta Bachelet, es hacer las políticas públicas con participación de la comunidad, escuchándolos todas las realidades, y en este caso una comuna rural como Yerbas Buenas, que tiene sus necesidades particulares, que queremos que estén expresadas también en esta política y en estos planes que se vayan a ejecutar de aquí hacia adelante. Así que, como digo, muy contento, muy agradecido de los dirigentes, de su compromiso y de los funcionarios públicos que se la juegan por sacar adelante y mejorar cada día más lo que es el trabajo en políticas públicas, especialmente en la actividad física y el deporte. La gobernadora provincial de Linares, Claudia Aravena, comentó: este es el quinto diálogo que desarrollamos ya en la provincia y, más que dar a conocer, estamos elaborando conjuntamente con la comunidad cuáles van a ser las políticas en relación al deporte, políticas de Estado para los próximos 10 años en relación al deporte para la comuna de Yerbas Buenas, para la provincia de Linares, la región del Maule y para todo el país. Este es el trabajo que estamos realizando en un tema de suma importancia para todos. No solamente cuando hablamos de deporte, tenemos que hablar de deporte de alto rendimiento, que sabemos que es sumamente importante, pero también debemos hablar del deporte que se realiza día a día, de la actividad física que se puede realizar en familia, que pueden realizar realizan nuestros niños, qué se realizan los establecimientos educacionales, los adultos mayores, porque la actividad deportiva es mejorar calidad de vida. Y ese es un compromiso esencial del gobierno de nuestra presidenta Bachelet, el ir mejorando la calidad de vida de los chilenos y chilenas por las distintas herramientas. Hablamos, ustedes saben, de materia educacional, de lo que es la educación gratuita, los 8.257 estudiantes que van a ser beneficiados con la gratuidad en la provincia de Linares para el año 2016. Pero no solamente hablamos de educación, sino que también hablamos de deporte, hablamos de trabajo, y así hablamos de un conjunto de medidas que este gobierno está llevando adelante, está implementando un conjunto de reformas que un gobierno social como el gobierno de la presidenta Bachelet está implementando para el beneficio de todos y de todas. Finalmente, para Víctor Jara, dirigente del Club Unión Palestino, señaló. Bueno, como lo dijo el señor alcalde, es primera vez que está acá en la comuna, y nosotros los deportistas, especialmente los que estamos dedicados al fútbol, porque acá más que nada se hace fútbol, pero los dirigentes deportivos y quienes practicamos el deporte echamos mucho de menos estas prácticas que nos han dejado el deporte de lado. Si bien es cierto, los clubes que hoy en día existen en la comuna carecen de recursos. Para ello estamos haciendo esfuerzo por conseguir recursos y no siempre se tienen. Por hacer recursos para el deporte estamos cayendo en otras infracciones, que es muchas veces vender bebida alcohólica en los campos deportivos, lo que no debiera hacerse nunca. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Autoridades de la Municipalidad de Talca, la Universidad Católica del Maule y Agua Nuevo Sur presentaron la convocatoria a la tercera corrida familiar del Maule, actividad deportiva de corte familiar que se realizará en la capital maulina el próximo domingo 11 de octubre. Los representantes de estas instituciones coincidieron que la actividad es un esfuerzo conjunto que apunta a promover la vida sana, la recreación al aire libre y el deporte entre la comunidad maulina. Por el tal motivo, la corrida considera circuitos de 2, 5 y 10 kilómetros desde la Alameda frente al Estadio Fiscal de Talca. Ana María Cisterna, su gerente zonal de Nuevo Sur, explicó que para la sanitaria esta actividad forma parte de su política de promoción y de una mejor calidad de vida. En forma creciente estamos entendiendo que el deporte es fundamental para nuestra salud y nos estamos atreviendo a practicarlo. Como compañía apostamos porque esta tendencia se consolide como una cultura en la población. Es por eso por este tercer año consecutivo realizamos una corrida junto a la Municipalidad de Talca y ahora la Universidad Católica del Maule. Y somos promotores activos de acciones que apoyen la vida sana y las actividades deportivas en distintas localidades donde operamos, indicó la subgerenta zonal de Aguas Nuevo Sur. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. En estado grave permanece la interna imputada de iniciales AJASB de 26 años. Quien resultó lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta CH-115 a la altura de la IE Crianza, cuando era trasladada por personal institucional a bordo de un taxi a una audiencia en el juzgado de garantía de Talca. La interna, que presentaba un embarazo de 28 semanas de gestación, tuvo que ser sometida a una cesárea para salvaguardar la vida de su hijo y aminorar los riesgos de la mujer ante las intervenciones que se requiere para que sean practicadas. El estado de ambos es de gravedad. Hasta horas de esta mañana, cuando se actualizó la información, estaba estable. Agrega que producto del accidente, además de la interna, resultaron lesionados dos custodios, los gendarmes y el conductor del taxi. Procedimiento que fue adoptado por personal de carabineros de la comisaría de San Clemente. A ello se suma el accidente protagonizado por un carro de gendarmería de la unidad de servicios especiales penitenciarios que se dirigía a prestar apoyo justamente al lugar y colisionó con otro vehículo particular en la intersección de la calle 4 Norte con 8 Oriente. A raíz de esta segunda colisión, son derivados al hospital regional dos de los tres funcionarios de gendarmería que iban en el carro junto al conductor del vehículo particular, mismo recinto asistencial en el cual permanecen en observación los afectados del primer hecho. en cuanto al traslado de la interna en un taxi a la citada audiencia, esto obedece a una condición de embarazo, según lo establece la normativa vigente, para brindarle condiciones adecuadas de acuerdo a su estado. Gendarmería, junto con manifestar su profunda preocupación por el estado de salud de la interna y de su hijo, así como del personal y otras personas involucradas, se mantiene a la espera de la evolución de esta que pueda tener durante las próximas horas para ser trasladada hasta el recinto carcelario. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos, en todos, en todos. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Tras el violento terremoto del 2010, el recinto que albergaba la gobernación de Curicó y a distintos servicios provinciales se vio seriamente dañado, al punto que fue demolido, producto de los daños estructurales, y reconstruido. El gobierno de la región del Maule realizó un sencillo acto administrativo en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para firmar el acta de entrega de explotación de este imponente nuevo edificio ubicado frente a la Plaza de Armas, en la intersección de Carmen y Merced, que va a albergar a la Gobernación, la Oficina Provincial del Consejo Regional del Maule, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Correos de Chile, Instituto Nacional de Estadística, el Servicio de Puestos Internos, la Tesorería, el SAC, la Inspección del Trabajo y CONAF. La superficie que se construyó es de 8.700 metros cuadrados con modernas oficinas y un auditorio con más de 500 personas. La ceremonia fue encabezada por el intendente subrogante Oscar Vega, en conjunto con la gobernadora de la provincia de Curicó, el presidente del CORE, los consejeros regionales, entre otros. El intendente regional subrogante Oscar Vega comentó. De optimismo también, porque como señalaba en mis palabras, en este momento, este edificio público, en primer lugar, es la expresión del compromiso que hemos tenido como gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de reponer todos aquellos espacios que estaban pendientes de la reconstrucción, una reconstrucción que fue muy compleja, que ha sido una sumatoria de voluntades, distintos actores que hoy día han permitido entregar esta obra. Y además, este símbolo debe ser el espacio de nuestra democracia, de la provincia y de la región, que sea el símbolo de la esperanza y la unidad de todos nosotros, los chilenos y chilenas, que queremos el mejor destino para nuestra nación. Así que un momento de mucha alegría, y qué maravilloso que en el mes de la patria nosotros desde Curicó, desde la región del Maule, podamos entregarle a nuestro país completo un espacio de civilidad y de democracia. En tanto, la gobernadora de Curicó, Cristina Bravo, comentó. La entrega está programada aquí a fin de mes, producto de la emergencia, como ustedes saben que nosotros vivimos el día martes. Hoy día ya nos pudimos trasladar al edificio. La idea es que este servicio es un edificio pensado para la comunidad, pensado para la ciudadanía, y eso es lo que nosotros buscamos como gobierno, acoger a nuestra gente, la que tiene necesidades en resolver sus problemas. Van a estar concentrados en un solo lugar más de 10 servicios públicos, con lo que tienen por obligación atender las necesidades y resolver los problemas de la ciudadanía. A ver, el cambio de la gobernación propiamente tal finaliza mañana. Nosotros ya estamos acá. Y en el plazo de 2 a 3 meses como máximo, los demás servicios se tienen que trasladar a este edificio de servicios públicos. Finalmente, el presidente del CORE, Boris Tapia, valoró el compromiso de los consejeros regionales para aprobar justamente este impulso regional de las nuevas edificaciones y de la reconstrucción. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible, lo que pasa en Talca y la región del Maule. Maule. Vamos a continuar con las informaciones en primera hora regional aquí en Fantástica. Cerca de las 10 de la mañana el pasado sábado, cuando el imputado Diego Andrés Aravena Olave, 21 años, abordó de manera violenta a su víctima, una estudiante universitaria que en ese momento esperaba la conmoción en el paradero ubicado en la Plaza Arturo Prat de Talca, en la calle 14 Oriente. El sujeto la tomó con fuerza por el antebrazo y le introdujo su mano a la cartera a la víctima, quien se opuso a la sustracción de especies, resultando con lesiones leves. El rápido accionar de la policía logró detener a los alrededores de la plaza, justamente Arturo Prat, con el teléfono sustraído y otras especies. El fiscal jefe de Talca, Ángel Ávila, comentó. Formaliza investigación respecto al imputado por el delito de robo con violencia. Solicitamos la prisión preventiva por estimar que, digamos, más allá de carecer antecedentes, desde luego la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad por la pena asignada al delito. El juez de garantía en aquella ocasión, magistrado don Humberto Paiva, no comparte el criterio del Ministerio Público, estima que estaríamos en presencia de un delito de robo por sorpresa. La Fiscalía apela en el acto para que, digamos, fuera la Ilustrísima Corte de Apelaciones Nacional la que metiera un pronunciamiento en definitiva, y la Corte de Apelaciones, eso, revoca la resolución del juez de garantía y decreta que ha lugar, en este caso, a la prisión preventiva, compartiendo en definitiva el predicamento del Ministerio Público. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Vamos a tener contacto a esta hora con la Seremi de Salud, la doctora Valeria Ortiz, a quien saludamos. Doctora, un gusto saludarla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, igualmente. Doctora, usted, bueno, se está realizando una fiscalización en distintos locales donde se fabrican empanadas, producto de que se viene la cercanía, ¿no es cierto?, de las fiestas patrias. ¿Cómo vamos en esta fiscalización? Partamos por eso, pero ahí vamos a ir comentando otras cosas. Bueno, efectivamente hoy día comenzamos la fiscalización de las fábricas de empanadas y llevamos dos locales recorridos porque requiere un tiempo más o menos prolongado cada lugar. Y bueno, llevamos visitado San Pablo de la 11 Oriente y San Iván. Uh-huh. Y en los dos locales hemos hecho sumario sanitario porque hay algunas cosas que no se cumplen dentro de la normativa. Si bien los procesos críticos en términos de que cómo se elaboran cada empanada y el cuidado que se debe tener durante la elaboración está bien, hay otras cosas que están deficientes en ambos lugares y que tienen que ver, por ejemplo, con la higiene en la infraestructura, ¿no es cierto?, en los hornos, en las esquinas, en el techo, acumulación de grasa, por ejemplo, que en algún minuto eso puede determinar que haya un riesgo para la salud de las personas. No es, como le dije, no en el proceso crítico, pero sí en el resto de los lugares. Y además falta mucho orden ahí. Uno entiende que en esta época, ¿no es cierto?, empiezan más pedidos y todo. Sin embargo, se tiene que mantener cierto orden para poder resguardar que las materias primas se encuentren en las condiciones adecuadas al momento de elaborar. Y en este caso encontramos, por ejemplo, cajas, desparramadas, alimentos o algunas materias primas que están en contacto con el suelo. Y esas cosas son las que tienen que mejorar para poder ofrecer un producto inocuo a la población. Ahora, ¿la gente puede denunciar? Porque de repente uno ve... En muchas partes se venden empanadas. Estos son los locales que usted está visitando, son los locales más pequeños y más grandes. Pero hay en poblaciones, en villas. ¿Cuál es el cuidado que puede tener la gente, primero, para comprar? Y segundo, si ve que hay algo irregular, denunciarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Nosotros vamos a estar recorriendo toda la región, las fábricas de empanadas, todo el lugar donde se elaboran empanadas. Y además hacemos un trabajo previo que también es el resto del año. No solamente vamos a fiscalizar la fábrica de empanadas, sino que también, ¿no es cierto?, la venta de carne y entre otras cosas, y vamos a estar en las fondas la próxima semana. Pero principalmente tiene que ver con que los lugares donde nosotros compremos tienen que ser autorizados. Es la única manera en que nosotros podemos asegurar a la población de que esas materias primas que se utilizaron para la elaboración de la empanada sean materias primas que provengan de lugares adecuados y que tengan todo, que se apeguen a la normativa, digamos, para que el riesgo para la salud de las personas sea mínimo. Entonces tiene que ser un lugar autorizado, y si no, y cualquier cosa que que nuestra población encuentre, porque sabemos que son los primeros fiscalizadores, pueden denunciarlo a la Seremi de Salud para nosotros ir a verificar en terreno lo que está ocurriendo. 071-241-1051, ese es nuestro teléfono para poder denunciar también estos hechos, para nosotros poder ir a corroborar en terreno. Miren, no solamente se está fiscalizando las fábricas de empanadas, también la fiscalización de las carnes, porque ustedes también pertenecen a esta mesa, ¿no es cierto?, de contra el abigeato, que eso es paralelamente a lo que ustedes realizan constantemente, fiscalizar las carnes. Nos salimos muy bien parados el otro día porque hubieron varias fiscalizaciones de carnicería y se requisó harta carne. Sí, efectivamente, nosotros pertenecemos a la Comisión de Abigeato con otras instituciones públicas, es una mesa que se trabaja con anticipación y que está verificando que no ocurran delitos respecto de ese mismo tema. Se decomisaron efectivamente el otro día varios kilos de carne y estamos permanentemente trabajando, nosotros por nuestro lado también, solamente como Seremi de Salud, fiscalizando cómo está, si está vendiéndose adecuadamente la conservación de la carne, las temperaturas, las cámaras de frío que estén adecuadamente ordenadas también. Y estamos revisando todos los locales de la región. Todavía no tenemos un catastro total porque estamos en pleno proceso. Vamos a ir a fiscalizarlo una vez, pero también la segunda vez en caso de que tengan observaciones, para que nosotros vayamos viendo que ellos ya hayan subsanado las sugerencias que nosotros le hemos hecho. Estuvimos en Linares la semana pasada y prohibimos el funcionamiento de una carnicería porque no estaba cumpliendo con la normativa. Así que en realidad nosotros lo que queremos y nuestro afán es que poder proteger a las personas a través de estas fiscalizaciones, que lo que hacemos es verificar que se esté cumpliendo con la normativa y de esa manera disminuir el riesgo de que se enfermen y que no tengan que pasarlo mal, además, durante este 18 y esta fiesta, que la idea es disfrutar. Uh-huh. Ahora, el Seremi, ¿no es cierto?, también van a ser fiscalizadas las ramadas y fondas de la región. Por supuesto que sí, nosotros como todos los años vamos a estar fiscalizando la fonda de las mamás, porque es bien delicado el proceso aquí. Esta instalación de fondos tiene que tener algunos requisitos importantes, por ejemplo, disposición de agua potable, el momento de elaborar los alimentos, que la elaboración sea de la forma adecuada, los manipuladores estén vestidos de forma adecuada, además que, bueno, entre otras cosas, que tengan un piso que pueda ser lavable, ¿no es cierto? Y nosotros también nos vamos adaptando, porque entendemos que esta es una feria transitoria, sin embargo hay algunos puntos críticos que se tienen que mantener y que se tienen que respetar y que tienen que ver con aquellos puntos que pueden generar mayor riesgo para la salud de las personas. Eso es nuestro principal foco. Seremi, por último, las recomendaciones para nuestros auditores a través de Fantástica, ¿no es cierto? Para estas fechas que se están acercando rápidamente, hay gente que este fin de semana va a comprar carne, hay gente que va a comprar las verduras, tomar las precauciones del caso, si va a comprar carne, congelarla bien, y cuando la vaya a ocupar, hay que ocuparla toda, no se puede descongelar y volver a congelar de nuevo. Sí, efectivamente, hay harta sugerencias que nosotros hacemos, pero en general algunas que son más críticas. La primera y más importante es que las personas compren en lugares que estén autorizados y que estén establecidos, porque esa es la forma de hacer, que sabemos que las carnes, por ejemplo, provienen de lugares de faenas que están autorizadas y no de cualquier lugar que no sabemos en qué condiciones tiene. Así que lo primero es eso, no solo las carnes, las empanadas, siempre en lugares autorizados. Lo segundo, efectivamente, tal como dice usted, una buena recomendación es que las carnes tienen, cuando se dejan a temperatura ambiente por mucho tiempo o se congelan y luego se descongelan y después se vuelven a congelar, tienen mayor riesgo de desarrollar microorganismos que puedan enfermar a las personas. Así que hay que, una buena recomendación es que si se compra esta carne, se guarde trozada, se congele y se vaya sacando según lo que uno necesita y no descongelarla toda, porque el riesgo es muy grande de volver a congelarla. Y lo mismo con el resto de los productos, tratar de que las empanadas, si las vamos a comprar para comerlas, para consumirlas después, refrigerarlas hasta el momento que las vayamos a consumir. Perfecto. Seremi, queremos agradecerle enormemente este contacto. Lo sabemos que va a continuar las fiscalizaciones en este minuto en nuestra capital regional y en toda la región del Maule. Que tenga una excelente jornada. Muchísimas gracias. Vamos a continuar, ahora vamos en camino a la próxima fiscalización y agradecerle, por supuesto, a usted

un amplio despliegue de fiscalización a microbuses interurbanos y rurales, además de taxis colectivos, se está realizando inspectores de transporte de la Seremía de Transporte, justamente del Maule, para prevenir accidentes en fiestas patrias, así como también para quienes visiten la región y se desplacen a fondas y ramadas con viajes completamente seguros y se efectúen de esa forma. El intendente subrogante del Maule, Oscar Vega, Paula Flores, jefa nacional del programa de fiscalización del Ministerio de Transporte, la Seremi Patricia Miranda, la directora regional del Senda, Patricia Gajardo, además de la concesionaria de la Ruta del Maule, encabezaron un operativo en el peaje Río Claro, donde anunciaron la implementación de un plan integral de controles a los sistemas de transporte en toda la región del Maule. Comenzó justamente el 1 de septiembre. El intendente subrogante Oscar Vega se refirió al daño que genera un accidente de tránsito, que dice que buscamos que nuestros ciudadanos tomen conciencia del valor de la vida para protegerla, para conducir sin alcohol ni exceso de velocidad, ya que el año pasado tuvimos 7 muertes y el daño que provoca una tragedia es irreparable, se refirió el actual primera autoridad regional. Mientras que Paula Flores, jefa del programa de fiscalización del Ministerio de Transporte, dijo que sabemos que hay muchas familias que aprovechan esta fecha para disfrutar junto a sus amigos y amigas y seres queridos. Queremos que sus viajes se realicen sin inconveniente y por esta razón reforzamos controles a los buses interurbanos. Este año sumamos fiscalización a los buses rurales, que también presentan una alta demanda, sostuvo Paula Flores. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con más informaciones. En el marco del trabajo social de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Deco de Linares, se realizó la entrega de ayuda en material de construcción para la reparación de sus hogares a 9 familias de la población 18 de septiembre. El edil de la Villa San Ambrosio, el alcalde Rolando Rentería, encabezó la entrega asistencial a las familias beneficiarias, instancia en la que participó también la directora de Deco, María Claudia Jorquera, y la presidenta de la Junta de Vecinos del sector, Claudia Vargas. El jefe comunal, el alcalde Rolando Rentería, comentó. La verdad que el año pasado tuvimos una reunión de la población 18 de septiembre y una de las peticiones que tenía la presidenta de la Junta de Vecinos era poder ayudar a 9 familias de acá que estaban viviendo momentos bastante difíciles porque sus casas ya colapsaron, ya cumplieron la vida útil. Son casas que tienen más de 50 años y que necesitan hoy día que ojalá les saque el subsidio para poder tener una casa de cemento buena como corresponde, y eso está en un trabajo que se está haciendo. Pero por mientras, con las condiciones paupérrimas que tienen sus casitas, está con deterioro de pudrición y otras cosas más. María Claudia Jorquera, directora de IDECO, también comentó. Sí, efectivamente, estamos aquí en terreno junto a nuestro alcalde, don Rolando Rentería, cumpliendo con un compromiso que él tuvo con los vecinos de aquí, de este sector, la población 18 de septiembre, ¿no es cierto?, donde vemos que son casas que son aproximadamente, muchas de ellas del año 1960, casas que están bastante deterioradas y que han pasado días difíciles. Dentro de los compromisos está apoyar a 9 familias, que son las familias que han estado con una situación más crítica, más vulnerable. Lo que se ha traído hoy día ha sido materiales de construcción, desde planchas de zinc, ¿no es cierto?, internet, los mismos clavos, pinos, tablas. Por lo tanto, la inversión ha sido aproximadamente 1.700.000 pesos y con esto estamos cumpliendo con lo que nos pidió don Rolando, y ustedes han visto que la gente está bastante agradecida, está contenta, y ahora poder ver de qué forma estas familias también puedan solucionar su tema más definitivo. Estuvimos en una reunión con Servio también acá, y en donde se le pusieron plazo a ellos para que tuvieran ahorro en sus libretas y en definitiva poder de una u otra manera que ellos tengan una casa sólida y que dejen de pasar las penumbras que han estado pasando durante estos últimos inviernos. En presentación de las nuevas familias, de las 9 ya familias beneficiadas con este aporte municipal, habló el vecino de la población 18 de septiembre, Guido Canales. Espectacular, nada que decir aquí a don Rolando, agradecerle pero un montón, porque una ayuda tremenda para gente que somos de escasos recursos, que tenemos pocos recursos, y esto nos beneficia tanto a nosotros como a mi familia. Eso es súper fundamental y le doy la gracia pero infinitamente. Eso sí, yo se lo dejo, ¿ya?, y la mano por siempre. ¿Qué van a ayudar? ¿Qué van a hacer con esto? Bueno, vamos a cambiar todo lo que es techo, vamos a hacer una tabiquería nueva porque la casa ya estaba colapsada. y tratar de hacer un mejoramiento completo para después ya meternos a un comité para que la casa ya nuevamente esté pero como debe ser. Por su parte, Clara Vargas, presidenta de la Junta de Vecinos de la Población 18 de Septiembre, señaló. No sabe la alegría grande que tengo de poder haber conseguido esto con el señor alcalde, porque es algo muy importante para mi gente, como yo digo, porque ellas son mi gente. Porque mucho tiempo tratando de golpear puertas, bueno, que con el señor alcalde nosotros estamos muy agradecidos porque el año pasado se logró armarle una pieza a una abuelita también, a la Sarrosita Muñoz, se arregló el techo de una casa de otra abuelita, se le cambió todo el techo con zinc y se le hizo una pieza a otra abuelita. Entonces todos los años hemos estado logrando cosas con don Rolando, así que más que agradecida, yo no tengo palabras para agradecerle esto a don Rolando. Una cosa muy grande, porque imagínense que aquí esta misma familia se le está entregando esto, ellos tienen 3 niños estudiando, un matrimonio joven con 3 hijos, se le hace muy imposible poder arreglar su casita porque la situación está mala y ellos trabajan en el tiempo más de la fruta. Entonces, no sé, pues no sé qué más decirle para agradecerle a esto a don Rolando y a toda su gente que trabaja con él, a la señora Claudia Corquera, a la señora Anita y a la señorita Jocelyn, que ellas han sido mi brazo derecho porque yo no tengo que pedir horas para ir a molestarla. Así que agradecida de las autoridades que trabajan con don Rolando. Así que gracias. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Hasta aquí las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional. Juan Álvarez se la puesta en el aire, soy Juan Carlos Barreto, la lectura de las informaciones. Ya viene Señal Deportiva con José Burgos Campano. Que tenga una excelente jornada y un muy buen fin de semana. Buenas tardes. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada y en el 97 de la amplitud modulada. Una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Radio Fantástica, con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo.